una vil mentira el tratarme de engañar. En tus ojos se siente el gran amor, ¿para qué fingir lo que no puede ser? Piénsalo bien, no te vayas a arrepentir, que no hay otro que te quiera como yo. Tus caprichos nadie te los dará, porque siempre te di lo mejor de mí. Piénsalo bien, mujer, porque buscarás y encontrarás y nunca hallarás un amor que te quiera como yo. Un amor que te quiera como yo. Y dices que no me quieres. Buscarás y encontrarás y nunca hallarás un amor que te quiera como yo. Piénsalo bien, mujer, porque buscarás y encontrarás y nunca hallarás un amor que te quiera como yo.